Principio del programa que íbamos a escuchar Voces Queridas y ahí vamos con otra. Vamos a escuchar ahora a Doris Feigenbaum, que estuvo invitada en una. Ya habíamos escuchado a Gabriela Mancilla de esa misma Escuchamos a Gabriela charla, ¿no? Mancilla de esa misma charla, que es fue una jornada que se llamó Vidas Trans, un desafío político para el rol docente, que se hizo, como decíamos, en el Joaquín B. González, en el marco del postítulo de especialización superior en educación sexual integral, en el que estuvo, bueno, Gabriela Mancilla, Doris Feigenbaum, que es la mamá de Effie Best, la artista trans, que nos dejó bocha de producción para poder pensar el género, ¿no? Y también estuvo Paolín ese día, pero bueno, hoy vamos a escuchar, nos vamos a meter con Doris Feigenbaum porque nos parece que ese testimonio fue importante y lo queremos compartir acá en La Retaguardia. Seguramente también en algún momento vamos a estar haciendo una nota gráfica para que quede ahí plasmado en nuestra página en laretaguardia.com.ar, porque nos parece que estos testimonios tienen que reproducirse, ¿no? ¿Nos metemos con Doris? Escuchamos una primera parte, dale. Vamos. También estuve pensando que están en una mesa por primera vez charlando con todos ustedes y que me toque con Gabriela Mancilla, que vos tenés la suerte, Gabriela, de que se siguió mucha gente como mamá en el momento en que fuiste a buscar ahora, por ejemplo. Cuando me tocó a mí con Efi, yo sí podía ir de buenos profesionales, igual ninguno me entendía. Y sí podía comprar libros en el exterior y tampoco entendían nada de lo que yo estaba buscando. Y podía darle muchos recursos a Efi, que le sirvieron para muchas cosas, pero de todos modos se sintió muy incomprendida por la sociedad. Efi también miraba a Disney como a vos, me pasaba lo mismo que a vos, pero ella miraba a La Sirenita. Entendimos después de mucho tiempo que mirar La Sirenita y e Irendrenita era porque Efi tenía resuelta La Sirenita de la cintura para arriba. De la cintura para abajo era una cuestión de magia y transformación para que todos la vean como, como que ella quería ser vista. Estar con Gabriela me emociona porque Efi hubiese cumplido 26 años, el 4 de abril de hace 2 años, y el regalo era que la íbamos a ver a Gabriela en Flaxo para hablar de todo lo que habló hoy con ustedes, y era la primera oportunidad de poder juntas compartir algo en relación a gente que le habla a gente sobre las vidas trans. El 25 de marzo me pedían de Flaxo el DNI de Efi y no me acordaba yo el DNI nuevo porque también tuvo como muchos quilombos para que le den su DNI. Lo que pasa es que ella como artista conceptual pudo hacer un acto de resiliencia en su vida y escribirse en distintas partes de su cuerpo su número nuevo de DNI, el aún que no había salido, hasta que salió, y no me atendía. Y no me atendía, y Efi siempre atendía, y estaba decidiendo morir. Así que a la semana siguiente fui sola a escuchar a Gabriela, como si Efi hubiese estado al lado mío. Recién estaba mirando, no sé quién me puso esta silla al lado, pero es casual que la silla está al lado. Y me encanta estar con Pau, porque Tierra Violeta, que es un lugar donde Pau activa mucho, es un lugar donde Efi encontró un hogar también. Yo se lo di como pude, pero quizás no fue lo suficiente. Pero sí en Tierra Violeta y en Casa Brandon, Efi encontró una casa donde poder manifestar su arte y eso está muy bueno. Y yo soy muy agradecida por eso. Me encanta, gracias. Cuando venía para acá, lo que pensaba era, no tiene sentido que yo venga acá, porque la que tiene que estar acá es Efi. No saben cuántas cosas aprenderían con ella, porque la verdad que ella desde las diferentes manifestaciones del arte pudo poner en palabra todo lo que silenció durante mucho tiempo. Entonces la quise traer de alguna manera, así que me voy a levantar. ¿Vieron que no me quebré? Estoy bien por ahora. Perfecto. Dori estaba ahí desplegando las fotos de Efi para que todos pudiéramos verla. Nada, Dori ahí planteaba que había otras casas en las que Efi pudo desplegar su potencia como Tierra Violeta, ¿no? Como Casa Brandon. Y ella dice, yo le di una casa como pude, y la verdad es que la albergó de una manera increíble, ¿no? Esta mamá, digo, uh-huh. Esta mamá que hablaba tan orgullosa de su hija, con lo complejo que es, ¿no? Uh-huh. Poder acompañar ese proceso. ¿La seguimos escuchando, Dori? Dale. Vamos. Me costaba mucho compartirlo con gente de mi entorno, donde mucha gente en mi entorno también pensaba que estas eran cosas que les pasaban a otros y no a una familia de clase media como la mía, donde, ¿cómo pueden pasar esas cosas? ¿Sí? Si la mayoría de las chicas son arrojadas a la prostitución, cual si en la clase media no hubiese ningún caso de prostitución, cual si en el judaísmo no hubiese ningún caso de prostitución. Me acuerdo de cuando mi abuela vino a verme a Israel, perdón, ahora meto otra cosa, cuando viví en Israel 7 años, porque Efi nació en Israel, era israelí, esta era parte del lío que tenía con los documentos. Mi abuela había venido a Israel y la llevé a una calle donde estaba llena de prostitutas y transvestis, y me dijo, seguro que no son judías. Y yo le dije, mirá, yo le decía a Baba, le digo, mirá Baba, acá en Israel las prostitutas, los chorros, los ladrones, los violadores, todos son judíos. Así que fíjate qué haces con este tema y tus conceptos. Bien. El tema es que este libro trae algunos conceptos equivocados, más allá de cuerpos equivocados. Uno es ese, el título. Otro es que no todas las chicas y los chicos son arrojados a la prostitución. Acá tienen un caso de Efi, que no fue arrojada a la prostitución. Efi estudió, Efi se preparó, estuvo estudiando cine, estuvo en el IUNA, estudió artes visuales, estudió crítica de arte, estudió fotografía, era autodidacta. Dentro de poco va a salir de la Universidad de La Plata un ebook digital con bajada gratuita para todo el mundo en relación a todos los estudios que hizo ella en relación a temas de identidad de género y violencia de género. Efi se encerraba horas enteras para crear y no matarse antes, porque la verdad que es muy duro para alguien que por ser trans no tenga la posibilidad de tener un empleo. Es terrible, la verdad que es terrible. Yo pensé que perdía el tiempo, tanto tiempo en la computadora y no buscaba trabajo. En realidad lo que pasaba es que no conseguía trabajo y se la pasaba produciendo para que a otros no les pase lo mismo que le fue pasando a ella. Por eso les digo que ustedes como docentes tienen que pensar mucho cuando van a tratar con un niño y una niña. Hoy les entregué a cada uno, y hay más, 6 formularios de una encuesta que una maestra de mi escuela, una vez que sucedió lo de Efi, dio como tesis en su profesorado de educación preescolar, de quién es el color rosa. Está bueno preguntárselo, de quién es el color rosa, porque de repente los papás no le quieren poner a los chicos una remera rosa, pero ahora viste que está re fallo en usar camisas rosas para los tipos. Boca tiene su camiseta rosa. Bueno, o sea que hay como muchas contradicciones en la sociedad, muchas contradicciones, y mucho miedo al contagio. Pero de lo que más se contagia uno es de la pelotudez humana. Es lo más fácil de lo que uno se contagia, eso está a la hora del día. Efi trabajó por temas de violencia de género, hizo perfos en la cual me decía, mamá, a esta no vengas. Tenía mucha razón. Cuando una vez me dijo, mamá, venía a esta porque van a leer textos míos, porque el tema es sanando voces. Entonces voy a hacer como que alguna persona del público que quiera leer algo que le pasa a un amigo, lea algo del tema que yo le voy a plantear. A ese vení. Ahora, hay uno que porque era usada como Efi. Como Efi, después les digo como... Después les digo como Mati, ¿sí? Como Efi era usada. Había uno que fue con las tijeras de cortar el pasto, o no sé qué, pero eran unas tijeras bien pesadas que todavía las tengo también en casa porque tengo toda su obra en mi casa. Y fue una marcha del orgullo, se puso ropa bien ajustada, sacó su miembro y con las tijeras la consigna era cortala, cortala con el prejuicio, cortala con un montón de cosas. Imagínate que yo como mamá no quería verle el miembro ahí afuera, ¿entendés? Entonces hizo bien en no invitarme. Igual después salió en todas las revistas, o sea que... Entonces, cuando venían mis amigos y me decían, ¿viste a Efi en la revista? Digo, ¿qué revista? Y me tenían la revista y yo tapaba la parte y miraba a Efi. Bueno, algunas de las cosas que nos pasaban con Efi. Cuando Efi me dijo que era mujer y que lo que le pasaba era que no se podía levantar a la mañana a veces, y no era porque yo pensaba que estaba deprimida, sino que era porque ella se veía mujer, y levantarse de la cama y acercarse al espejo implicaba ver una imagen que no le devolvía a la propia, a la interna. Me fue enseñando. Por supuesto que yo me rebelé un poco, les quiero decir que me rebelé bastante, y ahí les voy a alargar un concepto de qué es lo único que yo creo que les podría transmitir a ustedes. Me rebelé porque ella me decía, mamá, yo soy Mina. Entonces yo decía, si vos sos Mina, entonces tenés que ordenar la pieza. A ver, las matrices de aprendizaje para algo están, las creencias para algo están, yo las aprendí. Yo era muy disciplinada. Entonces, si vos sos Mina, digo, si vos sos Mina, entonces ordená la pieza. Bueno, después la otra era... Me afanaba para pintarse las uñas. Digo, escúchame una cosa, mamita. Si vos sos Mina, vas y te compras el esmalte de uña. A mamá no se lo sacás. Cuando empecé a verle la uña por la mitad, digo, si vos sos mi hija y sos Mina, no salís a la calle con la uña pintada por la mitad. O sea que yo también enloquecí. Ella trató de enseñarme cosas a mí y reeducarme, y yo traté de pelearme conmigo misma para entender qué es lo que esta chica me estaba diciendo, esta hija mía. Cuando Efi decide ser Efi, floreció. Y por suerte tuvo 4 años de su vida donde fue feliz, con todas las luchas y el activismo que emprendió. Efi nació como Mati, era un chiquito muy triste. No sabíamos en ese entonces qué era lo que le pasaba. Pensábamos que era demasiado intelectual, a los 14 años tenía leído todo Kafka, todo Italo Calvino, toda la mitología griega, se daba mucho con los adultos, se llevaba bien con las nenas, no entendía muy bien el tema de cómo es con los varones. Cuando nace Efi, nuevamente, Efi salvó a Mati, a ese chiquito que tenía tantas fobias, que le costaba tanto, y cuando aparece el artista conceptual, salva a Efi de tanta tristeza y tanto dolor. Ella hizo mucho, la verdad, hizo lo más que pudo. Yo hice lo más que pude como mamá, y creo que se fue en el momento donde pudo sanar sus vínculos con cada uno de nosotros. La verdad que se la perdieron los que no la conocieron, les quiero decir. Pero pueden entrar al blog porque también salió en muchos diarios, en Página 12. Ella decía que su único aparato reproductor es su cerebro, porque con él podía reproducir ideas en forma permanente. Decía muchas cosas como esta, o como la del aborto de salud y el cuerpo de educación, y con esas pancartas salía. Era siempre, en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus vestimentas, era una persona que establecía empatía con los demás. A lo sumo los demás no establecían empatía con ella. Era muy dulce, muy buena, muy generosa, muy tonta a la hora de los vínculos humanos, porque era tan buena que con tal de que la quieran, cualquier cosa. Esperen un poquito. Lo único que yo creo que puedo enseñar, no es enseñar, lo único que yo puedo transmitir es que hay una diferencia entre aceptar y acompañar. Lo único que yo supe hacer con Efi es acompañarla. No, por más que uno intelectualiza y conceptualiza muchas cosas y piensa que adhiere a ciertos conceptos, no es tan fácil. Y no todos aceptamos de todos todo. Y no pasa por lo transexual. Pasa en la vida por el que tenemos al lado. O no nos gusta cómo nos mira, o no nos gusta cómo es, o no nos gusta cómo se mueve, o no nos gusta si no piensa como nosotros, o si no va del mismo partido que nosotros elegimos. No se trata de aceptar, se trata de acompañar. Yo no sé si acepté todo lo de Fi, pero tampoco sé si acepté todo lo de mi otra hija, que no tiene un tema de transexualidad, ni si acepto todo lo de mis amigas. No sé si quiero que todas mis amigas acepten todo lo mío, pero sí acompañar. A Efi no la abandoné nunca, nunca, desde que nació, nunca. No la habré entendido, no habré querido algunas cosas escuchar. Habré sido negadora, pero no la abandoné. Eso es lo que yo podría, así como Gaby puede contar todo cómo fue acompañando la infancia y cómo sigue luchando y activando. Y me encanta que haya alguien que tenga tanta fuerza para hacerlo. Yo, si quieren contar conmigo, es solamente para que yo pueda contarles a familias, a madres, a padres, a hermanos, a docentes, a personas que están como enojados con lo que le pasa y que no lo pueden aceptar. Yo les puedo enseñar cómo acompañar y no abandonar nunca a la persona. Y nada más, no puedo decir nada más. Bueno, justamente Dori estaba ahí porque supo acompañar. Espera, me acordé de algo. Ahí va, ahí se mete de vuelta si porque las maestras somos como dice algo importante. Si nos acordamos de repente, digo una sola cosa más. Efi hacía perfo y cuando Efi se decidió morir, como era tan idealizada por su perfo, también se pensó que era una perfo más. Esto lo desarmamos, no fue una perfo más. Fue una realidad concreta y dura. Cuando sepan de Efi, lo que les pido también a todos es que no la idealicen. Es humana, fue humana. Esto quiere decir que no hay que ser no sé qué para luchar por algo. No es que Efi pudo, porque fíjate, está flaca, intelectual, con las ideas que tenía y cómo movía gente y cómo hacía cosas. No, no se dejen engañar, la tuve yo. Yo no paría una Gandhi, paría una chiquita con muchas fobias. Y mira cómo se envalentonó y llegó a lo que hoy llegó. Eso quiere decir que ustedes no se hagan los distraídos tampoco. No tienen que ser no sé qué para luchar por lo que piensan y quieren. Ella pudo, entonces, si le quieren hacer un favor a él, ustedes también. Ahora sí termino. Entripado tenía ahí Dori que sí. quería pavada de agregado, ¿no? Quería compartirlo, sí. Nada, ese día el salón de Joaquín B. González estaba llenísimo de gente, había gente sentada en el piso. Uh-huh. No teníamos audio, no teníamos sonido. Y sin embargo, Gabriela y Dori especialmente alzaron la voz para que esa cantidad de personas que había ahí las escucharan. Y me parece que justamente el testimonio de ellas dos como mamás y habiendo sabido acompañar a estas personitas, ¿no? Tanto a Loana como a Luana como a Efi. Uh-huh. Me parece que les dejó a las muchas personas que estaban ahí, que la mayoría de ellos docentes, un ejemplo, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada. Sin dudas, queríamos compartir. Seguramente convertiremos esto en una nota gráfica. Sí, pronto. Sí, a la que le agregaremos, aunque sea parte de la intervención de Paulín, que fue como un recorrido más por todo lo que implica los derechos ya adquiridos y que a veces no se pueden, no se respetan, ¿no? En las aulas. y esas cuestiones que para los docentes estaba bien todo saber. Eso que está escrito y todavía falta traducir en actos, ¿no? Exacto.